Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme siempre compartir con todos ustedes. Quiero recordarles a todos que el chat está disponible para que participen, nos dejen sus preguntas, comentarios, porque vamos a estar respondiéndolos en el directo. Y quiero contarles, el día de hoy tenemos el placer de recibir nuevamente con nosotros a Cora Negroni, quien nos trae las predicciones astrológicas de 2025. El caos como parte de todo. Yo voy a traer a Cora que se sume a la charla para dar inicio. Cora, qué bonito coincidir otra vez contigo. Bienvenida. Hola, hola, Fairuz. Gracias, Mindalia, nuevamente por ser parte de esta familia, ¿no? Yo me siento parte, gracias a toda la audiencia. Y bueno, estamos celebrando anticipadamente este 2025, que vienen con cambios que son inéditos. Así que, bueno, un placer enorme compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, Cora. Bueno, te quiero, quiero empezar a saber cuáles son esos cambios. ¿Con qué nos vamos a encontrar astrológicamente para el 2025? Bueno, voy a empezar. ¿Por qué el título, no? ¿Por qué el título, el caos como parte del todo? En general, nosotros, por programas que tenemos mentales, impuestos, le tememos al caos. Es decir, nos armamos mentalmente, físicamente inclusive, para tener digitado todo como un cierto orden que nos permite anclarnos en nuestra vida. ¿Qué pasa? Vienen eclipses, es decir, hay un gran movimiento planetario astrológico en el 2025, que es ya prontito la entrada triunfal de Plutón en Acuario, que desorganiza, que revoluciona conceptos, ideas, innovación, tecnología, comunidades, tribus, cómo nos relacionamos. Entra Neptuno y Saturno en el signo de Aries. Esto es un gran movimiento para la creación de hay un nuevo yo. Aries es donde están siendo todavía estamos viviendo los eclipses, tiene una correlación. Van a volver, es decir, la entrada de Neptuno y Saturno van a entrar a Aries, van a volver a Piscis. Hay un gran eclipse en marzo del 2025 que ya los nodos pasan a Virgo-Piscis, en los cuales Saturno y Neptuno están ahí antes de pasar a Aries. Pero ahora os voy a hablar de eso. Luego tenemos la entrada de Urano a Géminis, que entra en Géminis, vuelve un ratito a Tauro, pero ya está anunciando otro revolucionario, revoluciones de conceptos, de ideas, creatividad, intercambio. Y tenemos la entrada de Júpiter al signo de Cáncer. Entonces, todo este movimiento habla de un movimiento social, en el que el caos, nodo norte en Piscis, va a estar ahí muy, muy, de forma muy cercana a nosotros. ¿Para qué? Porque la idea es, bueno, pero entonces esto es bueno o es malo. En realidad es un desorden que ordena. Piscis tiene mucho que ver con la espiritualidad, la unidad, la esencia, nuestra divinidad, quiénes somos en realidad, cómo conectamos nuestro espíritu encarnado en la tierra. Si bien este movimiento está, se viene dando desde hace unos cuantos años en forma mucho más masiva, va a ser ahora como la gran prueba, es decir, tanto que hablamos de espiritualidad, de conectarnos con lo divino, con lo esencial que somos, ok, yo te voy a tomar un examen a ver si en tu existencia lo llevas a cabo. Estamos al servicio de la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo digital, tenemos todo digitado, todo armadito, ordenadito, hermoso, desde un programa mental. Desde conceptos, ideas, interpretaciones de la realidad, que creemos que son las certezas. Que si yo me ordeno de esta manera, todo, yo puedo ir muy cómodo por la vida. De repente, teniendo un eclipse potentísimo en donde Neptuno y Saturno se están yendo de Piscis, un nodo norte, el Sol, es como se me nubla esas concepciones. Es una revolución. Y es como de repente podemos entrar en una situación de caos, en una situación de gran confusión que no sabemos a dónde nos dirigimos. A mí se me viene como la brújula que empieza a dar vueltas y no tenemos claro el norte, digamos, hacia dónde nos vamos. Y en realidad es como perdernos un poco para empezar a registrar de dónde venimos, quiénes somos, cómo estamos conectados acá en la Tierra, en nuestra existencia. Va a haber muchos movimientos bruscos quizás, en especial el mes de abril, que en realidad ya está siendo, porque tenemos la oposición de Marte-Plutón, que está desde octubre, Marte en Leo, Plutón en Acuario, y se va a hacer mucho más potente en abril porque Marte va a retrogradar en Leo. Entonces, esas pulsiones encima de alerta, de control, de una rabia colectiva, crea ese desorden. Creo que va a ser un año en donde va a haber muchos movimientos catárticos. Catárticos como una gran depuración masiva. Y a veces también una palabra que le tememos mucho, lo tabú, de la rabia, cuando yo hablo de la rabia colectiva, de la ira, del ego, de llegar primero, de cómo conquisto, estas competencias muy desmedidas de individualismo, en donde creemos que estamos todos conectados, pero subyace una competencia feroz de alcanzar un objetivo, y por ejemplo en lo tecnológico, con seguidores, con estar en el top 5, nos vamos a dar cuenta que todo eso no nos suma. Es decir, si no empezamos a empatizar uno con otro, a crear comunidades, cuando yo digo equipos, grupos, con un objetivo en común, que presten un servicio, que sean con ideas innovadoras de gran alcance masivo, en donde haya más horizontalidad, porque la conquista individual va a empezar a mostrar sus fisuras. Y la parte individual vamos a tener que decir, ¿por qué estoy luchando? ¿Qué quiero conquistar? ¿Para qué voy rápido? ¿Para qué estoy ahí en una carrera que no me lleva a ningún lado? Eso va a ser muy fuerte con Saturno en Aries. Porque Saturno en Aries nos va a poner un límite. Es decir, mira, yo te voy a frenar antes que vos quieras. La idea es cuando yo quiero estar comparándome con los otros. Otro de los temas que van a estar muy presentes en los eclipses Virgo-Piscis son los síntomas físicos. Y Saturno en Aries también lo hace. Y Neptuno en Aries también lo hace. El síntoma, cuando yo digo, no hablo solo de enfermedad, el síntoma como límite, el síntoma de lo que mi cuerpo me quiere comunicar y yo no he escuchado. Por eso digo que tenemos que estar muy permeables. Piscis me dice, volvete permeable, escúchate, registrá, disolvé todas esas máscaras que has construido para creer que estás a salvo. Cuando vos te volvés permeable, te involucrás de una manera mucho más amable con el todo. Quizás resulte a veces como confuso estos mensajes, porque es mucho. Pero van a ir viendo que en la medida que yo empiece como a preguntarme desde qué lugar hago lo que hago, qué estoy persiguiendo, qué quiero alcanzar, cómo me relaciono con los demás, me estoy comparando, quiero llegar primero, quiero ser mejor. A nivel colectivo va a haber muchas situaciones que van a crear como conflictos. ¿Por qué? Porque quienes quieran tener un dominio sobre los otros, y no va a ser tan fácil. Plutón en Acuario dice, el poder lo tiene la humanidad cuando crea grupos, comunidades con un objetivo en común, donde son horizontales, donde hay nuevas reglas. Acuario tiene que ver con las reglas del juego, ¿eh? Vamos a crear nuevas reglas, que haya beneficio para todos. Y va a estar de la mano con Urano en Géminis, revolución de conceptos. Justamente hoy estaba hablando de esta necesidad, fíjense que a veces somos paradójicos en cómo interpretamos la realidad. Hablamos mucho, tenemos muy hasta manoseado el término inclusión. Y sin embargo, cada vez somos más excluyentes. ¿Por qué? Porque necesitamos rotular, etiquetar todo. Ponerle todo un nombre, ¿para qué? Para diferenciarlo. Eso es muy virginiano. No es inclusivo. Inclusivo es cuando yo al otro, a la situación, le saco la etiqueta. Le empiezo como a ver un poquito más allá. Y esto cambia nuestra percepción. Porque nos vuelve como a nuestra unidad. Somos todos la humanidad. No hace falta estar poniendo que sos, que determinados nombres a cada cosa. Esto va como a hacernos esas preguntas. Imagínense que es como que nuestro software, hoy es una luna llena en el signo de Tauro. Hoy es la despedida de Plutón en Capricornio, porque es una luna llena que está en trígono con Plutón en Capricornio y es una luna llena con Urano. Creo que es una despedida de los uranazos en Tauro, de todos los valores que teníamos y que nos han despojado y de todos esos paradigmas de un sistema verticalista. Entonces, con esta luna llena ya nos estamos adentrando a un nuevo mundo, a una nueva interpretación, a una nueva realidad. A vivir realmente desde mi esencia divina, desde el poder que soy acá en la Tierra. Y dejar de pensar que el dominio, el poder está en el afuera. Es convertirnos soberanos de nuestra existencia. Esto es un trabajo inmenso. Que no es que el 2025 se termina y volvemos. No. Esto va a empezar a comenzar. Plutón se va a quedar 20 años. Urano se va a quedar, va a entrar definitivamente en el 2026. Saturno y Neptuno en el 2026 también van a quedarse, a entrar definitivamente y se van a quedar por muchos años. Pero yo digo que es una bienvenida a una realidad, a una manifestación. El auge de la física cuántica va a ser feroz, porque en realidad es esto. Nuestros pensamientos, como pensamos, creamos nuestra realidad. Si nosotros estamos conectados con el ser divino que somos, nuestra realidad y nuestros pensamientos nos acompañan y empezamos a ver aquellas esas ideas que limitan nuestro estado de divinidad y nos reformulamos. ¿Quién querés ser? ¿Cómo te querés relacionar con el entorno, con el mundo? Volverte más amable, volverte más permeable, volverte más compasivo, volverte menos intrusivo, volverte menos juez. Y este es un gran desafío, porque no lo aprendimos antes. Imaginen que el software caducó. El software que teníamos y que interpretamos la realidad en un momento hasta ahora, caducó. Y tenemos que cambiarlo. Y reactualizarlo. Y esto no quiere decir que va a ser de un día para el otro. Pero sí se tiene que hacer en conjunto. Ya se termina el mundo del yo, acá primero, de la lucha desmedida, de las confrontaciones, de ver los enemigos afuera. Donde yo estoy viendo el enemigo es donde no quiero ver mi propio enemigo. Los espejos van a estar ahí mostrándonos permanentemente estas pulsiones. Estas pulsiones que a veces es como, todo está afuera, yo soy inmaculado. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que no aprendimos todavía a cuidarnos a nosotros, Virgo, y también a cuidarnos como grupo, a integrarnos, a realmente incluir. Es un poco, bueno, gran movimiento. Cora, dijiste muchísimas cosas muy interesantes y lo que siento es que tenemos que prepararnos muy bien a nivel espiritual y con mucho nivel de conciencia lo que vamos a atravesar. Entonces, mi pregunta, Cora, es ¿cómo recomiendas iniciar esa preparación para todas las personas que nos estén escuchando y digan, uy, es mucha información, pero es algo que va a ocurrir a partir del año próximo? Sí, algunos lo pueden estar sintiendo ahora. Yo creo que el eclipse que ocurrió el 17 de septiembre, que ya fue en Piscis, a pesar que los nodos estaban en Aries Libra, algo movió. Algo, ¿qué dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué hábito? ¿Qué idea? ¿Qué algo que te limitaba, que te estancaba? Algo, a lo mejor no sos consciente, pero algo dejó. Es mucha información. El camino es personal. Porque, a ver, no hay receta para empezar a descubrirnos. Es decir, puedo empezar con una actividad, puedo empezar con una práctica terapéutica. Pero para mí el preguntarme, lo que pasa es que muchas veces no nos queremos preguntar, huimos de la pregunta. Es más fácil juzgar, porque eso lo aprendimos genial. Tenemos un máster en el juicio en el afuera. En buscar, rotular, como dije antes, etiquetar. Por ejemplo, a mí me suena mucho cuando empiezan, están plagados las redes, este es narcisista, este es manipulador, este es egoísta. Hay muchísimos términos que están muy manoseados. Pero no nos preguntamos qué pasa, qué nos pasa, que necesitamos tantos rótulos, en donde no nos encontramos. Como yo volví a decir, en la medida que si yo veo que tengo pensamientos permanentemente intrusivos, de malestar, de miedo, de alerta, de control, de lo que tengo miedo a perder, de lo que va a pasar, hay algo en mí que está detonando y que no me deja vivir. Entonces, Virgo es la encarnación, el servicio a la vida. Piscis es nuestro espíritu, es esta entrega que hacemos también. Es esta disolución del ego. Y el ego es el que te domina. El ego es el que te empieza a picanear la cabeza diciendo, mira esto, va a pasar lo otro. Y si nosotros estamos en la mayor parte del día con ese pensamiento, nuestra realidad va a ser igual. Prueben, no me crean a mí, prueben. A mí me ha servido, yo puedo hablar de mi experiencia, pero vengo a un recorrido, a mí me ha servido mucho meditar. La meditación es una práctica espiritual valiosísima porque es como primero empezar a centrarte, empezar a construir esta nueva versión. Y la pregunta es, ¿quién querés ser? ¿Quién querés ser? ¿Cómo te imaginas a alguien en donde vos sientas pleno, que brillas? Que no depende de otro. Entonces, recetas, y no hay, porque cada uno va siguiendo y empezás una cosa y te va llevando a la otra. Es un camino. Este camino es el que nos va a llevar a mirar al otro como parte que... Yo lo que veo en el otro es mío. Por eso a veces uno dice, nosotros vivimos una ilusión que nos queremos diferenciar del otro. Es una ilusión. Y esto mueve la conciencia, nos mueve la conciencia. Sobre todo porque al transitar, ¿no? Pienso yo que quedamos como en, wow, esto no lo esperaba. Estas son transformaciones que van a suceder, solamente que puede que para algunos, como has dicho, dependerá también del nivel de conciencia, vaya a ser un poco más o quizá menos arrollador, incluso puede ser súper tranquilo, pero es eso, el hacer ese trabajo interno también es muy importante. Sí, vos sabés que vamos a ampliar nuestros conceptos de la vida y la muerte también, ¿no? Nosotros tenemos muy negado, es decir, yo otra vez estaba escuchando al doctor, ay, no me sale ahora, Segarra, no sé qué, que habla de la supraconciencia. Vamos a empezar a entender que estamos como, no tenemos una línea de tiempo. Las líneas de tiempo, como las concebimos, están en este programa que está caduco. Son tantas las innovaciones de Urano en Géminis, de Plutón en Acuario. Vos decís, pero vos vivís pensando que esto es así y que se termina la muerte. Y... No, estamos todos en Estados Unidos así. Esto te desordena. Cora, ¿tú crees que cómo lo ves desde, por supuesto, desde tu experiencia, ¿sí? Desde tu experticia, que en 10 o 15 años va a ser muy diferente a como estamos ahora? ¡Total! ¡Total! 10, 15 años es otro mundo. Va a ser muy rápido. Muy veloz, porque Plutón en Acuario es masivo, es innovador, es vanguardia. Vamos a ver cosas que ni nos imaginábamos. Aparte, sorprendente. Nos sorprende. Y Urano en Géminis, imagínate, nuestra mente va a volar así. Las vías de comunicación van a ser tremendamente distinto. No vamos a... Es decir, es como... Un viaje espacial, imagínate. Yo me imagino eso, es decir, yo lo veo como un viaje espacial. 10 años es otra concepción y la vamos a tener al alcance, muy al alcance. No es que hay que meterse por ahí. Va a estar ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se va a empezar a ver muy fuerte. Me gusta mucho esto que dices que va a ser un gran cambio porque yo creo que en comparación a cómo éramos hace 50 años, también hemos evolucionado un montón. Entonces, mira qué bonito que ahora además hay la apertura para recibir estos cambios de una manera más amigable. Sí, yo no puedo decir, bueno, por ejemplo, estos conceptos, lo bueno o lo malo, que yo me lo encuentro mucho en los astrólogos, pero esto es bueno o es malo, y a veces le va bien o le va mal. Ese es tu programa. Es tu programa que necesita definir la dualidad. Piscis, en Piscis no hay dualidad, en Piscis es todo. La dualidad está en tu mente. Si yo tengo que decir esto es bueno o es malo, depende. Porque si hay algo ahora, ¿qué quiero decir? ¿Puede haber situaciones dolorosas? Sí, porque es parte de la vida. El dolor, ¿por qué? Porque viene el ego a decir, ay, a mí me duele esto que voy a perder. ¿Por qué estoy agarrado? ¿Por qué estoy agarrado así? No lo quiero soltar. Es parte de la vida. Ahora, si yo vivo el dolor, porque es otra de las emociones que huimos del dolor, nos defendemos del dolor creando más dolor. Quiero que se vaya rápido el dolor. No quiero transitarlo. Entonces, por eso hay más adicciones a todo. Para tapar ese agujero que es parte de tu vida. Entonces, en la medida que yo tome el dolor, me disuelva en el dolor, lo transite como hay que y vuelva a conectar con la vida, empiezo a conectar con ese círculo infinito que somos. Y ahí se nos van esos conceptos de bueno o malo. Porque cuando vos empezás a entender, pero entenderlo desde acá, desde tu cuerpo, que la vida te ofrece un montón de oportunidades y que vos te quedás agarrado a lo que te falta, es muy del nodo sur en Virgo, no estás aprovechando, te estás alejando de quién sos. Porque eso que te falta está en tu mente, no te falta. Entonces, por eso tenemos que reeducarnos. Y por eso también esto de crear comunidades, de acompañarnos. Porque vamos a vivir quizás procesos muy fuertes que algunos, cuando son muy conservadores, muy pragmáticos, muy de la mente racional, y la parte al medio, cuanto más extremo sos, más te rompe. Entonces, cuando yo hablo de volvámonos permeables, sí. Perdón. Perdón, acuérdate, no quería interrumpirte. Me encanta cómo está viniendo esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Te parece si vamos con un videíto muy corto de Mindalia y ya volvemos? Ahí ya venimos. Sí. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Gracias, Cora, por acompañarnos. Vamos a responder algunas preguntitas. María Belén pregunta si hay algún evento astrológico relacionado con fenómenos climáticos significativos para este año. Muchísimos. Bueno, ya vimos lo que pasó con la oposición Marte-Plutón en Valencia. Y son inesperados. Yo no puedo decir a dónde ni qué. Pero todo fenómeno climático, social, es lo que crea el desorden, el caos, ¿no? Es decir, no nos vamos a poder escapar. Eso es Acuario. Plutón en Acuario te dice, mira, yo no te voy a dejar escapar. Y bueno, cada uno lo vivirá. Y fíjense que hay algo maravilloso dentro de la tragedia que pasó en Valencia, y lo recalco porque hizo la diferencia. Muchos astrólogos hablaban, el pueblo salva al pueblo. La unión, entonces, en vez de esperar que el organismo arriba, que es su obligación, no importa qué, lo que debe, qué, pero es comprometerme, es establecer ese lazo vincular con el otro que necesita. Y para eso yo tengo que estar atento. Yo me tengo que olvidar del yo. Porque lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Claro, Cora, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde México en esta oportunidad. Su nombre es Andrea y dice, ¿hay alguna práctica que sugieras para aprovechar los cambios que queden en este año? Práctica... Los cambios energéticos, creería. Alguna práctica, bueno, yo no sé lo que cada uno está haciendo, ¿no? Empezar algo que te resuene, puede estar muy evidente en todo este, hasta fin de diciembre, la rabia colectiva. Estallidos sociales, la oposición Marte-Plutón, está fuerte, va a retrogradar Marte, por eso va a seguir, ¿eh? Marte retrograda el 6 de diciembre. Y si vos notás, cada uno lo verá, que te resuena en esto de estoy en alerta, quiero controlar, tengo miedo, ¿qué te pasa ahí? Y empezar a registrar. Yo cuando digo, ¿qué práctica? A mí me resuena meditar, algo terapéutico, ¿de dónde viene esa rabia? ¿Cómo la puedo gestionar de una manera constructiva? No destructiva, no es, viste, salir a pelear, porque eso no suma, no aporta, no conduce a nada, nada. Ya estamos hartos de eso, ya estamos hartos de unos contra todos, porque es así. Y creo que hay que empezar a registrar. Cuando yo veo tantas situaciones así de compulsiones afuera, tengo que empezar a mirar adentro qué me pasa a mí con mi rabia interior, que no la quiero ver. ¿En dónde me siento lo reprimido? Lo que he reprimido en algún momento. No sé si responde a tu pregunta, pero... Cora, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra preguntita, dice, con tantos eventos astrológicos importantes, ¿2025 es un año para tomar grandes decisiones? Y sí, ¿qué te parece? Yo creo que es el gran reset. Aburrido no vamos a estar. Yo creo que va a tener etapas, ¿no? Va a tener mucho movimiento en marzo, abril, parte de mayo. Así como sacudidas, después necesitamos como ese acomodarnos un poquito, ver cómo lo vamos gestionando, todo lo vivido. Y septiembre, bueno, también es mes de eclipse, también nos va como a cómo nosotros anclamos todo esto un poco en la tierra. Pero bueno, sí, son decisiones existenciales, por así decir. Y va a haber con Júpiter en Cáncer muchos movimientos migratorios, muchos cuestionamientos de los conceptos de familia, los conceptos de mi lugar en el mundo, de cuestionarnos esos patrones que traemos muy, muy impuestos ideológicamente o culturalmente o socialmente, y nos vamos a replantear todo eso. Cora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Hemos llegado al final de la charla, pero como siempre les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo van a poder repasar y compartir para que se expanda aún más esta información. Cora, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre la charla. Bueno, muchas gracias, Fairuz, nuevamente Mindalia. Y para hacer una síntesis, volvámonos un poco más humildes, más permeables. Dejemos, honremos la vida. Estamos al servicio de la vida. La vida no está a nuestro servicio. Y honrarla es ir reconciliándonos con todo lo que hemos podido en un momento y con todas las oportunidades que se nos presentan para hacer ese salto, para crear esos nuevos lazos, esas nuevas relaciones que nos permitan como ese salto hacia una conciencia superior. Te lo mereces. Gracias.